Buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días, Gabriela. Buenos días, Silvana. Buenos días, Fefe, allá en los controles, como siempre, el uno. Y estamos aquí de vuelta un sábado más en el programa de los maestros. Como dijimos la otra vez, más solas que el dos. Pero bueno, aquí seguimos, ya irán llegando los compañeros. Un buen día para empezar a escuchar música. Vamos a darle a Silvio Rodríguez con Sueño de una noche de verano. Yo soñé con aviones que nublaban el día. Justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar, lo va a lamentar. Yo soñé un agujero bajo tierra y con gente que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero bajo tierra y oscuro, y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor. Bueno, compañeras, compañeros, aquí estamos con varios temas, como siempre. El tema principal en este momento, el tema de presupuesto, que nos tiene bien preocupados. Noticias de que no hay plata, y no hay plata, y no hay plata. Y bueno, vamos a tener que empezar a pensar en las medidas que vamos a tomar. La agenda de la semana, la reunión con públicos, la reunión del Consejo de Educación Primaria en presupuesto, y la reunión de la Federación Uruguaya Magisterio con el Consejo de Educación Primaria en Casa de Maestro el día jueves. Gabriela. Sí, agenda nutrida la de la semana. Pero antes de desarrollar un poco todo lo que se estuvo trabajando durante la semana en los distintos ámbitos, queríamos, porque nos han llegado, ya nos empieza a llegar a través del Facebook, que lo pudimos abrir, aunque wow, Gonzalo no esté. Y un abrazo y un saludo para Gonzalo desde acá, y que lo extrañamos. A pesar de que no está, que es el operador técnico en estos asuntos con la computadora, etcétera, etcétera, nosotros pudimos abrir el Facebook y bueno, nos llegan mensajes a través del Forno Arcilla, que no está directo acá, pero nos reenvía Gonzalo sus... ¿Es un Forno Arcilla interdepartamental esta vez o no? No sé. No sabemos. No sé si está en Montevideo o anda por otro lado. Ahí con seguridad nos está avisando si está en Montevideo o no. Bueno, compañeros, tomando un poco en cuenta lo que se habló en el programa anterior de la radio, una noticia que viene desde Rivera. Primero que nada, no tenemos información como audición de Ademo Montevideo, simplemente nos enteramos acá en la radio de lo sucedido con la entrega de las XO. Y un poco para separar las aguas y decir que el plan Ceibal es un plan que vino desde la presidencia, no es un plan que haya diseñado el Consejo de Educación Primaria ni el CODICEN, sino que viene de presidencia, y la logística de las entregas de las XO, del arreglo de las XO, del funcionamiento de las XO, es bien complejo. Capaz que podrías explicar, Gabriela, un poquito para lo que no escucharon el programa anterior, qué fue lo que pasó, en resumidas cuentas, porque si no, a lo mejor la gente no entiende. A mí no me gustaría dar muchos temas, no me gustaría explicitarme en esto mucho porque no lo sé bien. Lo único que sé es que no se le entregó la XO a un alumno porque es extranjero y se puso en evidencia su situación como extranjero. Uh-huh. Como sindicato nosotros no tenemos ninguna noticia sobre eso, no tenemos nada. Nos enteramos acá en la radio. Fue por un mensaje. Nos enteramos acá en la radio en el programa escuchando el programa anterior, como siempre solemos hacer, venimos unos minutos antes y en esa instancia nos enteramos. Pero sí, lo que sí tenemos claro y podemos explicarle a la audiencia como sindicato y como maestros de escuela, que la XO se entrega con la cédula del niño. Entonces el papá tiene que venir y firmar para que esa entrega se haga posible. Si el niño no tiene cédula de identidad, la escuela puede tratar de vincularlo de alguna manera para que pueda gestionar el trámite de la cédula. Hay varios caminos para gestionar el trámite de la cédula. Identificación civil, en Montevideo, por ejemplo, los distintos comunales, poder lograr que el padre saque la partida de nacimiento, etcétera, etcétera. Hay un montón de situaciones que se pueden dar para que la gestione la cédula de identidad y así el niño puede hacerse acreedor de su XO. El arreglo tampoco depende de la escuela, se gestiona y se trata de vincularlo con el LATU, que es quien las arregla. El Consejo de Primaria, en una de estas reuniones también se habló con el Consejo de Primaria que se va a tratar de abrir a que no se mande las XO al LATU porque muchas familias no pueden mandarlo por falta de dinero o porque puede llegar a ser medio engorroso el trámite, y sí poder mandar equipos que ya están yendo a las escuelas, de equipo de gente, de técnicos del LATU, para la reparación de las mismas. Nosotros lo hemos dicho en varias audiciones, el porcentaje es muy alto de las máquinas que están rotas, que están en desuso. Es muy difícil concretar el plan de cortar esa brecha con respecto a la informática, del acceso a la informática, cuando uno tiene tan pocas máquinas funcionando en la escuela. Porque también es un plan, y esto lo hablo a título personal, un plan diseñado en forma individual, es el niño y la máquina. No está diseñado en equipo, en trabajo en equipo. Entonces, a veces trabajo en equipo, por ejemplo, en una clase de 20 y pico de niños, de 24, 25 niños, funcionan 8 XO. Tú no puedes dividir la clase y formar equipos de 3, de 4 para que trabajen con la XO porque no la ven. No. Muy pequeña. Es muy pequeña y todos quieren meter mano y el teclado es muy pequeño. Está bien diseñado para que sea un trabajo individual. Y como tal no está funcionando porque hay muchos de esos niños que no tienen la máquina porque está rota, porque la perdieron, porque tienen hay problema de conectividad en la escuela. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Y los maestros, en parte por nuestro compromiso como profesionales, como docentes, a la hora de querer intentar trabajar con la máquina, nos vemos limitados por la herramienta, por la operativa de la herramienta. Y en ese sentido, tampoco mucho cargo no podemos hacer de la situación porque no somos ni técnicos, ni tenemos la posibilidad ni de tiempo, pero sí podemos derivar a los números de teléfono que nos envían, al conectar al padre con el LATU, y cuando se inicia el trámite de entrega de las XO, sí poder también derivar para gestionar el trámite de la cédula de identidad. Se está hablando, escuchábamos en la televisión, de un porcentaje de un 24% de máquinas en total rotas. El tema es que cuando se habla de ese porcentaje general, evidentemente, pienso yo, se hace la suma de todas las escuelas, ¿verdad? Ahora, si nos ponemos a pensar lo que pasa en las escuelas de la periferia, que son aquellas escuelas a donde concurren mayor cantidad de niños con situaciones económicas más complejas, evidentemente, al sumar quizá ese porcentaje, que es un 24%, que ya es mucho porque es un cuarto de las máquinas, es un cuarto, asciende mucho más, llegando al 50 y casi 60% en algunos casos, porque sabemos de escuelas que se ha hecho un relevamiento y llega al 50 al 60%. Sí. Entonces, sin duda esto nos está generando y nos va a generar serios problemas si no se toma en serio la cuestión esta de arreglar las máquinas, porque además, también sabemos que las máquinas funcionan a batería y que las baterías tienen una vida útil, claro. Y aparentemente, por lo que se ha escuchado, esa vida útil no alcanzaría para que los niños que entran en primero terminaran sexto con esa batería. Bueno, si se da la posibilidad de que haya cambios de batería, pero que no se va a comprar máquina nueva de vuelta, entonces esto va a originar serios problemas porque además son gastos que se generan en la educación, plata que se plata que se usa para la educación, pero que en realidad era algo que tampoco estaba contemplado dentro del presupuesto de la ANEP antes, y si bien yo puedo personalmente decir, no estoy hablando como sindicato, que encuentro cuestiones positivas, encuentro otras que son negativas y se podría decir que van a ser casi insalvables. Uh-huh. Acá nos manda un mensaje Gonzalo a través del Foro Arcilla y que dice que el reglamento del plan no permite dar máquinas a extranjeros, lamentablemente. Eso no lo sabíamos. Bueno, es el aporte de Gonzalo, así que este niño, bueno, se verá cómo se salvará su situación, ¿no? Yo creo que humanamente deberá salvarse la situación. No sé por qué se habrá puesto eso, ese reglamento en el plan, sin duda, no sé por qué será, pero exacto. Si tú tenés un niño que está viviendo acá y que, aunque no tenga los papeles todavía y está en una clase y está compartiendo con otros niños, evidentemente dejarlo sin XO es una forma de discriminarlo, sí. Por más que sea una cuestión burocrática, porque sí. Evidentemente debe ser una cuestión burocrática. Sí. Entonces habrá que ver la forma. Porque por otra parte, a veces vienen a las escuelas, alguna máquina sobrante para la escuela, si no me equivoco. Entonces, bueno, la máquina sobrante para la escuela, que se le entregue ese niño. Claro, eso iba a decir, una alternativa para, si nos están escuchando o alguien tiene conexión con este papá de Rivera, una alternativa podría ser eso, o con las maestras de Rivera, nos comunicaremos con ellas, es que vienen la máquina para cada niño, pero además la escuela cuenta con un número X de máquinas, que no lo sé decir tampoco, una cantidad de máquinas que vienen como de repuesto, que son de la escuela, no son de ningún niño ni de ninguna maestra en particular, sino que son de la escuela. Entonces, momentáneamente, hasta que solucione sus temas legales, esa familia se le podría dar la máquina si le interesa, por lo menos para trabajar en clase a la maestra, o bueno, o ver qué. Porque además, imagínense la situación de ese niño cuando a todos los demás les entregaron las máquinas y a él no se le entregaron. Acá nos sigue agregando Gonzalo, pero Gonzalo está... tardísimo, ¿por qué no vino? ¡Cuánto mensaje, che! Dice que la tiene que comprar, eso dice el plan. Bueno, seguimos bien. Tenemos en el debe el tema de Plan Ceibal. Creo que vamos a tener que dedicar más de una jornada solo a Plan Ceibal. Pero la agenda es tan compleja, Silvana, tan está compleja. Muy compleja. Compleja en el sentido de tanta cosa que hubo, ¿verdad? Y bueno, y nos dedicaremos un poco a hablar de ella. Muy bien. Vamos a empezar por lo general. Si bien no fue la primera reunión que tuvimos, sino en lo que engloba al presupuesto en forma general, que fue la reunión de la mesa de públicos en el día de ayer en el PIT-CNT. Que por lo que me contaste por mensaje estuvo bien discutida. Sí, está muy discutida, pero en el mejor de los sentidos. Sí, por supuesto. Una presencia impresionante de muchísimos sindicatos públicos, eso es importante, de Montevideo y del interior. Allí están representados los entes, la administración central, la enseñanza, la salud pública, etcétera, etcétera. Ahí lo que se comenzó a discutir, la gran preocupación, que es lo que a todos y también en la radio lo estuvimos diciendo en otras audiciones, es el ámbito de negociación. El Consejo Superior de Salarios, cuando comienza a discutirlo realmente el tema de salario, tenemos desde el plazo, que ahora sí está bien definido, que sería el 30 de agosto, último plazo para que todas las ramas del sector público entreguen el presupuesto al Parlamento. Porque habían dudas si era el 30 de agosto o el 30 de julio. Se van a tomar el 30 de agosto como plazo constitucional, porque una cosa es el plazo constitucional, el que es el 30 de agosto, y otra cosa es el plazo legal, que es el 30 de julio. Debido a los tiempos, que son pocos, cortos, se ha tomado el 30 de julio como mandato constitucional, que es la ley superior en el rango, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la mesa de públicos estuvimos analizando, se analizó el borrador que presenta el Poder Ejecutivo como reforma del Estado. Por eso digo de empezar por esta, que es lo macro, ¿verdad? La madre de todas las reformas. La madre de todas las reformas. Allí se planteó algunas cosas muy interesantes. En esta madre de todas las reformas, como se le dice, no hay nada nuevo. También se aclaró, y nosotros como sector de la enseñanza lo tenemos muy presente, que ya comenzó la reforma del Estado en la enseñanza con la nueva ley de educación. Exacto. Las condiciones de trabajo cambian, eso afecta a las condiciones de salario, porque eso también se definió, que al redefinir las condiciones de empleo y cómo ingresa uno al sector público y cómo ingresa al sistema y cómo son sus escalas y la burocracia que se generan nuevos con esta ley de educación, también va a afectar lo presupuestal. Pero como hoy no debe haber una ventanilla única. Disparate total en el borrador que se plantea. Pero ustedes imagínense ingresando por la misma ventanilla el médico. Señor, pero ponele así, el señor que maneja el tren, sí. Si no lo privatizan antes, sí. La maestra, el enfermero, el técnico de la UTE, el señor que tira los cables, la UTE, qué sé yo, si uno se pone a mirar lo que es el Estado, hay especificidades, y no podemos entrar todos por la misma ventanilla, porque la ventanilla esa tendría que ser gigante, para que pudiéramos entrar todos. Más bien una puerta-ventana. Pero fuera de toda broma, cada sector tiene su... cada rama tiene su cuestión específica. La administración central tiene una manera de relacionarse con el trabajador y cómo hace su carrera dentro de la administración central, muy diferente a lo que es la educación y a lo que es los entes. Claro. Entonces, eso es imposible pensar que haya una única manera de ingresar al sector público. Incluso, cómo sigue la carrera, que nosotros siempre hemos discutido y lo dejamos muchas veces sobre la mesa en esta radio, el tema de los concursos. Cada uno de estos sectores del Estado va a tener que tener una cuestión específica de concursos. Y si hay un ministerio que le funcionó muy mal el concurso, hay una historia dentro del magisterio donde ha funcionado y defendemos el concurso, porque es parte de nuestra carrera. Y bueno, si quieren tomar ejemplo de cómo se ha hecho en primaria los concursos, otros se debería ofrecer en el intercambio estatal de cómo ha sido la carrera funcional nuestra y los concursos, que hay que mejorar sin duda. Claro, pero no es, sabemos que nada es perfecto y la modalidad de concursos, como cualquier cosa en la vida, siempre es perfectible. En primaria muchas veces han pasado cosas en los concursos, como por ejemplo que por ineptitud de algunos funcionarios, o vaya a saber por qué, se cortaron concursos, se llevaron al picapapel los concursos que no estaban corregidos, y bueno, por suerte eso se solucionó. Pero en general el ingreso por concurso en primaria es bastante transparente, aunque no siempre todo lo objetivo que quisiéramos que fuera, porque evidentemente no es perfecto, porque los concursos los están tomando y dando humanos. Ahí está. Bueno, para cerrar un poquito esta reunión, así después vamos a la música y al recreo, lo concreto es que se va a ir a la próxima mesa de negociación con el Consejo Superior de Salario, con el tema de reforma del Estado, pero no discutiendo con la base de ese borrador, porque ese borrador habla solamente de la administración central, y el Estado es mucho más que la administración central. Habla también de las condiciones de ingreso y de las condiciones, cómo afecta las condiciones laborales, y esto es salario. Claro. Y también desterrar que ha salido en la prensa, y ahí se discutió mucho y se habló mucho, que esto es una, dentro del PCNT estamos divididos el sector público del privado, entonces las medidas vamos a ver cómo las tomamos. Eso es una discusión que quisieron, no sé quién, desde el lado del Poder Ejecutivo, desde el lado de esta prensa que intenta siempre dividir, hacer generar una discusión que desvíe realmente lo que el sector público tiene. Y yo, que esto es personal también, el sector público y el privado de los trabajadores necesariamente conviven. ¿Por qué? Porque el sector público recibe un salario y que lo vuelca, porque los trabajadores somos los único que totalmente nuestro salario, porque nosotros no, los trabajadores no invertimos, no especulamos con nuestro dinero en la finanza, no lo mandamos al exterior, ni los maestros, ni los... Yo no pude comprar nada en la bolsa de valores. Tampoco. Entonces, los trabajadores somos los que invertimos el 100% de nuestro salario en el sector público, en el comercio, en los servicios, en el transporte, en el alimento, en la vestimenta. Entonces, necesariamente, al mejorar los salarios nuestros, mejora también la actividad privada y mejora la calidad de trabajo también de los trabajadores privados. Entonces, esta discusión... No existe esa división. Los que generamos la riqueza somos los trabajadores en general. En general. Entonces, esta discusión que nos quieren meter por la ventana dentro de la central, que la guarden y que la dediquen... Que le pongan un moñito. Exactamente. Que la dediquen energía a otra cosa. Y con respecto a, cortito y termino, discutir en base a que, bueno, qué parte de la riqueza que ha aumentado en este país va a pasar a salarios, que cómo es la relación el Estado y los trabajadores con respecto a su ingreso a la función estatal y la carrera funcional. En base a eso se quiere discutir en esta mesa de negociación y no en base al borrador que enviaron desde el Poder Ejecutivo. Para eso se va a ir el martes a la mesa representativa del PCNT con una propuesta de movilización para la primera quincena de agosto, un paro parcial con movilizaciones, y para la segunda quincena un paro general nacional de 24 horas. Está a acordarse, esa es la propuesta de público.